tener ganón. No se trata del estilo, se trata de aguante. Vuelar entre tormentas sonriendo como un maleante. Cumbia callejera, directo pa'l corazón. Me siento México, aunque esté en el ganón. No se trata del estilo, se trata de aguante. Vuelar entre tormentas sonriendo como un maleante. Cumbia suena al fondo del callejón. Los moros bailando aunque falte la rosca el montón. La vida es dura, pero el estilo no falta. Tenis rotos, pero el ritmo nunca se traba. Que la suerte se derrumba. Las mamás también sacan pasos con flow. No hay loco, pero hay corazón que no se apagó. Pies cansados, pero el alma bien firme. En el barrio se aguanta, no se viene a rendirse. Limpia pa' olvidar todo por un rato. Aunque el mundo joda, el ritmo siempre me rescato. Cumbia callejera, directo pa'l corazón. Me siento México, aunque esté en el cantón. No se trata del estilo, se trata de aguante. Vuelar entre tormentas, sonriendo como un maleante. Cumbia callejera, directo pa'l corazón. Me siento México, aunque esté en el cantón. No se trata del estilo, se trata de aguante. Vuelar entre tormentas, sonriendo como un maleante. Yo no nací en antros, ni pista la banqueta. Vuelo con ojo abierto por si alguien se me reta. Otros con botellas, yo con un gallito. Fumando tranquilo, soñando despacito. Cada rola cuenta historias de la esquina. De traiciones, amores y lágrimas clandestinas. En el barrio la música sana heridas. No es pa' like, es pa' curar almas dolidas. Una rola borra deudas por un rato. Y otras te llevan donde no había ni pa'l taco. Veo raza sonriendo con el alma rota. Y por eso esta cumbia les prende la nota. Cumbia callejera, directo pa'l corazón. Me siento México, aunque esté en el cantón. No se trata del estilo, se trata de aguante. Vuelar entre tormentas, sonriendo como un maleante. Cumbia callejera, directo pa'l corazón. Me siento México, aunque esté en el cantón. No se trata del estilo, se trata de aguante. Vuelar entre tormentas, sonriendo como un maleante. Cumbia callejera, directo pa'l corazón. Me siento México, aunque esté en el cantón. No se trata del estilo, se trata de aguante. Vuelar entre tormentas, sonriendo como un maleante. Cumbia callejera, directo pa'l corazón. Me siento México, aunque esté en el cantón. No se trata del estilo, se trata de aguante. Vuelar entre tormentas, sonriendo como un maleante.